Información en la 88.9. Donald Trump anuncia lista de aranceles a países entre 10 y el 41%. Según explica este alto funcionario de la Casa Blanca, la tarifa mínima le fue impuesta a los países con los que Estados Unidos tiene superávit comercial. Dichos aranceles entrarán en vigor en 7 días y solo en relación con Canadá entran en vigor de inmediato. En el día de hoy se dará a conocer la condena contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que fue declarado culpable en la primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal en fallo del pasado lunes del denominado juicio del siglo. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha ratificado en el día de ayer la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplia en el mandato de 5 a 6 años. La diputada Ana Figueroa del partido Nueva Ideas del presidente Nayib Bukele planteó cambios en 5 artículos de la Constitución, entre los que se incluye también la eliminación de la segunda vuelta en las elecciones, por lo que ahora un partido o coalición podrá ganar los comicios incluso sin obtener la mayoría absoluta. Nacionales, en plena suba del dólar, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de unos 2.000 millones de dólares para la República Argentina. El organismo internacional aprobó la revisión técnica y desató este paso como un hito inicial importante del programa en curso. Y bueno, en el marco del reciente salto del dólar, en el día de ayer, que alcanzó los 1.380 pesos, el presidente Javier Milei fue al programa de Alejandro Fantino con parte de su equipo económico para dar explicaciones, pero terminó culpando a la vicepresidenta Victoria Villarruel en otro capítulo de una interna que ya parece insalvable. Córdoba, encontraron el resto del cuerpo de Brenda Torres, la joven asesinada. El hallazgo se dio en una zona cercana al estadio Mario Alberto Kempes, donde se realizaron los primeros operativos hace una semana. Hay una persona demorada. Volvió a subir la nafta también en Córdoba. Provinciales. Un policía se atrincheró durante más de 2 horas luego de balear a su pareja. El hombre fue quien efectuó 3 disparos contra la mujer que está siendo operada en el hospital Iturraspe. Tras una serie de disparos y más de 2 horas y media de negociación, lograron reducir a este policía. We'll be right back. La coparticipación a las provincias creció en julio un 9,8% promedio. Es el segundo mes consecutivo de incrementos. El acumulado de julio, la administración de Puyaro recibió un 2,9% más a valores reales en la comparación interanual. Cayeron los servicios de Claro en todo el país y hay enojo en redes sociales. Alerta por tormentas en casi toda la provincia, granizo pequeño en Rosario y del tamaño de pelotas de golf en ciudades cercanas. En la mañana del miércoles, alrededor de la hora 7, personal de la comisaría 12ª de Ricardone se hizo presente en la estancia Cataño, ubicada en Calauti, sin número, tras recibir una denuncia de un presunto robo en curso. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al propietario, quien manifestó que un individuo desconocido habría sustraído varios animales del establecimiento. Los números hablan de 100 pollitos. Ya estaremos ampliando. En el ámbito local, el intendente Buzo junto a su equipo recibió aquí en la ciudad a Germán Faló, subsecretario del Ministerio de Ambiente Climático de la provincia de Santa Fe, con quienes compartieron una jornada de trabajo enfocada en el desarrollo de políticas ambientales locales. Hasta aquí algunos títulos en la 88.9. FM Soen Galvez 88.9. FM Soen, la radio de los trabajadores municipales para toda la comunidad.